1:45 y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Paz Pedros. Buenos días. Buenos días, Marina. Bueno, supongo que hoy es el día. Hoy nos traerás muchas cosas entretenidas para este verano. Es el último club del ocio, ¿no te da pena? Bueno, sí, pero como nos vamos de vacaciones, La pena es que se hace es menos pena, ¿verdad? Es menos pena. Muy bien, cuéntanos. Bueno, pues este verano, como todos los años, el Ayuntamiento de Talavera ha preparado una programación especial para el verano, que siempre la denomina Talatalia. Y entonces, bueno, pues durante todo el verano, durante los meses de julio y agosto, en cada rincón de la ciudad se va desplazando por barrios y por plazas, pues tenemos unas actividades dedicadas sobre todo a niños. Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por los Jardines del Prado, que durante el 5 de julio, por ejemplo, vamos a tener cine. Y empezamos con una película de niños que se llama Hogar, Dulce Hogar. Y luego el jueves del 7 de julio tenemos teatro. El teatro se llamará Contando Jorobas y es una historia de un simpático camello que tiene 4 jorobas. Pero a la siguiente semana nos vamos a las murallas de la calle Charcón, que es esas murallas que han sido rehabilitadas o inauguradas este año, que la verdad que merece la pena a todos los talaveranos que no conozcan ese rincón de la ciudad, ha quedado muy bonito. Y bueno, pues el martes 12 de julio toca peli, entonces bueno, pues la peli se llama El mundo del mañana, y el jueves 14 toca teatro, que el teatro se llama Fabularia. Y es la historia de un juglar que es un trovador y cuenta cuentos a los niños. Ajá, qué bien. Entonces, bueno, si seguimos después a la tercera semana de julio, pues nos vamos al Parque del Potrero, que en esta zona también vive mucha gente. El Parque del Potrero está cerca de lo que es donde está el colegio de los maristas, los misioneros, por ese aire. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues en el Parque del Potrero, el martes peli con la película Bienes de Papel, y el jueves teatro, Violeta la Rateta, que es una invitación como a un baile de parejas, como si fuera una plaza de pueblo, y surgen de ahí muchas historias. Y seguimos porque después ya nos vamos a los barrios de la ciudad, porque también el barrio de Santa María y el barrio de Patrocinio también tienen su hueco en este Talatalia. La idea, de hecho, la idea de este Talatalia surgió para poner a... cada semana era un barrio el protagonista, sí. ¿No? Entonces, el mes de julio los barrios son en lo que es Talavera, la ciudad de Talavera, y luego nos vamos a los barrios. Por ejemplo, la primera semana de agosto toca en el barrio de Patrocinio, en la Casa de la Cultura. El martes tenemos cine con los Minion y el jueves tenemos teatro con Chifo, homenaje a los payasos de la tele. Y después, la segunda semana de agosto, nos vamos al barrio de Santa María. Este barrio, que está cerca del circuito de motocross de Talavera, pues también tiene mucha gente y vive mucha gente. Tiene una piscina, por supuesto, lo digo, estupenda. Piscina estupenda. Donde también... Si Maripaz dice que la piscina es estupenda, es que lo es porque es muy exigente con las piscinas. He ido a la piscina del barrio de Santa María, tengo que decir que es una buena piscina, y además la biblioteca de Talavera tiene allí puesto una caseta para coger libros a los niños que no tengan que desplazarse hasta la ciudad, o sea que está muy bien. Y el martes 9 de agosto van a proyectar la película Del Revés. Y luego el miércoles tenemos un teatro con la chica Charcos and the Katiuskas Band. Todo el verano, la programación está en el ayuntamiento, todo el verano los niños de la ciudad tienen en diferentes barrios y en diferentes zonas de la ciudad cine y teatro toda la semana. O sea, es una buena excusa para salir por la noche, cuando ya hace ya menos calor, a dar una vuelta por la ciudad. Y conocer otros barrios que no vamos habitualmente. Claro, o sea que... Recordar a nuestros oyentes que si no han cogido ahora papel y lápiz, por lo que sea, bueno, lo pueden ver en la página web del ayuntamiento. Sí, en la página web del ayuntamiento está todo el programa de la programación cultural, pero hay más. Porque aparte de los niños, también los mayores necesitan música, no va a ser obviamente todo teatro. Entonces, bueno, en julio ya se inauguran los jueves musicales en el Museo Etnográfico. Entonces, cada jueves de julio, pues va a haber un... diferente, pues habrá música francesa, música irlandesa, clásicos americanos, de Nueva Orleans, un poco de jazz. Uh-huh. O sea que bueno, que también los mayores necesitamos un poco de música. Además, estos conciertos creo recordar que eran gratuitos, ¿verdad? Sí, todos estos que está, todo esto que estamos hablando es gratuito. O sea, la programación que el ayuntamiento deja a cargo, nos deja todos los talaveranos, todo es gratuito. La entrada es gratuita hasta completar en el Museo Etnográfico, hasta completar a foro, sí, eso claro. Sí, os lo recuerdo. Pero aparte el museo en julio va a hacer una, el sábado 23 de julio hará una ruta nocturna teatralizada, que se va a ser una ruta medieval, y el sábado 27 de agosto hará otra ruta nocturna que se llama la ruta Sueño de Dioses. O sea que bueno, no está mal. Qué bien. Y lo, el Museo Etnográfico también pone a nuestra disposición para todos los padres que no sabemos qué hacer con los niños, del 12 al 15 de julio y del 9 al 12 de agosto, talleres infantiles de verano dentro del museo, que suelen ser de un par de horas, y para niños entre 4 y 14 años. O sea, que bueno, que si no tenemos con quién dejar a los niños en verano, podemos llevarlos un par de horitas al Museo Etnográfico. Y después tenemos también nuestro punto de encuentro de cultura El Salvador, que como este año hemos inaugurado otro museo en Talavera, pues bueno, pues los viernes el Museo El Salvador inaugura también los viernes musicales, y durante julio va a tener dos viernes, uno el 8 de julio que va a tener la parranda castellana, y el viernes 15 de julio que es la troje. Son músicas así un poco pues costumbristas. Ajá. Y cómo no olvidarnos que del 22 al 30 de julio es la 14 edición del Festival de Jazz de Ciudad de Talavera, que además es un festival, todavía no está colgada la programación en el ayuntamiento, pero seguramente estarán a punto ya de cerrar todo cartel, y se realiza en la Plaza del Pan. Uh-huh. El ayuntamiento, y la verdad es que vienen grandes figuras del jazz. Es un festival muy apetecible. Sí, recordamos que estuvo aquí Benet Apetado, el organizador de este festival, y que nos decía que iban a venir figuras muy importante, de renombre internacional, ¿eh? Sí, este festival a lo largo de todos los años ha empezado ya a coger muchísima muchísima tradición, y la verdad es que viene mucha gente, y la verdad es que muchos talaveranos que antes eran un poco reacios al festival de jazz, porque el jazz no es una música que gusta a todo el mundo, la verdad es que sí que se acercan a la Plaza del Pan por la noche a deleitarse con la música de jazz. O sea, bueno, la verdad es que se crea un ambiente ahí muy especial, ¿eh? Diferente, sí. Un ambiente diferente y muy especial. Y eso es lo que nos deja pues un poco el Ayuntamiento de Talavera, pero bueno, luego ya quien se quede de vacaciones en Talavera, ¿qué tenemos que decirle? Pues que tiene a 30 minutos de Talavera un montón de piscinas naturales, como ya recordamos en el último, sí, Club del Ocio, que tenemos Madrid muy cerca, y que pueden ir a ver el Parque de Warner, al Parque de Atracciones, el Acuópolis, o sea que tenemos un poquito de todo para pasar el verano un poco fresquito. De todo, para todos los gustos y para todos los bolsillos, así que sí, no podemos quejarnos. Y en Talavera también, bueno, pues están las piscinas y demás, que bueno, y este año se podrá disfrutar de la playa del Tajo. Sí, pero no bañarse. Sin agua. Pero de la bañarse. Playa del Tajo sin agua. Pero bueno, ahí está. Si alguien quiere tomar el sol. Así que hacerlo. Bueno, esto es un poco lo que nos ha dejado el ayuntamiento, lo que nos ha preparado este verano, que la verdad es que está bien para los que nos quedemos en Talavera y todavía nos queden un mes todavía para irnos de vacaciones. Y nada, y solo decir a todos los oyentes del Club del Ocio que espero que pasen un buen verano. Y que volveremos con las pilas cargadas para el mes de septiembre, ¿no, Marina? Sin duda alguna, sin duda alguna. Mañana empezaremos con esa programación especial verano. Y lo dicho, que para septiembre traeremos una programación seguro que más completa. Y como siempre, mejor, porque nos vamos superando año tras año. Claro, o sea que en septiembre vendremos con las pilas cargadas después de descansar. Y ahora nos quedaremos el verano con música, ¿no, Marina? Sí, como te voy a dejar yo ahora. Te voy a despedir con una girl band muy entretenida, que la descubrí ayer. Seguramente ya sea conocidísima, pero tú sabes que yo en esto de la música siempre voy un pasito atrás, ¿no? Y que me pareció, bueno, pues muy animada para el veranito, así que te quería despedir precisamente eso, con algo animado. Así que ahí te lo dejo. Es la banda, se llama Sweet California, y la canción que te voy a poner concretamente se llama Good Loving 2.0. Acá empieza bien. Ahí está, Paz Cedrós, bailándonos al ritmo de Sweet California. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Feliz verano. Feliz verano.